Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Tía, y también nos escuchamos en Ondas Yaiza los sábados por la mañana. Pues los compañeros, muchos de los que están aquí, están en pisos tutelados. Y sí que me gustaría escuchar pues su opinión sobre los pisos tutelados, por ejemplo la de Javier, que hace poquito que está en uno de ellos, y seguro que le está haciendo de mucho provecho. Adelante, Javier. Pues sí, buenas tardes. La verdad que es un proyecto del CRIBO que ya viene de hace mucho tiempo, en el que yo, es la segunda vez que tengo la oportunidad, digo oportunidad porque es, vamos a decirle a nuestros oyentes, vamos a contarle, que el programa de los pisos tutelados en el CRIBO es trabajar la autonomía y la emancipación que puede llegar en cualquier momento, puesto que llega un momento que también hay una vida laboral y el CRIBO es el trampolín a tener en cuenta. Y entonces, respecto a la autonomía, pues está supervisada, como tú bien dices, por la entrevista que luego oiremos, que es son Gilberto, Inma y Rita, encargados de que todo esté en perfectas condiciones de revisar las tareas del piso, es decir, piso tutelado, supervisado en definitiva, ¿no? Para mí es, la verdad, lo mejor que me ha podido pasar, ya ha sido, siempre lo he dicho, yo creo que es la primera vez que lo digo, es poder hacer uso del CRIBO una vez que vengo a Lanzarote y soy una persona afectada por una enfermedad mental. La verdad que como segunda oportunidad es de esas oportunidades que la vida no te da por ya, a lo mejor por tercera vez. Y entonces esta segunda vez la estoy aprovechando tanto que quiero decir públicamente que tengo un equipazo. Y digo tengo un equipazo porque yo estoy ahora con unos problemas de obesidad, que el CRIBO está haciendo un seguimiento exhaustivo y que a mí, por tener ese seguimiento, quizás me exige el que yo tengo que exigirme a mí mismo, ¿no? Es decir, yo a lo mejor en circunstancias con la familia lo estaría haciendo, pero más de soslayo, más de pasada. Aquí es un seguimiento tan profesional que yo creo que nunca voy a tener palabras para agradecerlo, ni si material lo hubiera, tampoco lo habría. Es decir, es algo, es una labor extraordinaria. En definitiva, el CRIBO es una asociación que ofrece este proyecto a muchos de nosotros. Creo que ahora mismo somos cuatro aquí que estamos disfrutando de este proyecto. Digo disfrutando porque al fin y al cabo es eso. Todas tus cosas de una casa, incluso fuera de ella, eres tú o tú. No es ni tu familia ni nadie. Eres tú mismo administrando un dinero, una serie de cosas, ¿no? Entonces, desde aquí doy las gracias públicamente a Elena Molina y lo siento, no puedo evitarlo. Elena Molina y todo el equipo que lleva los pisos y la verdad que gracias una vez más, porque yo tuviera una segunda oportunidad. Espero no decepcionarlo. Gracias. Amiga Juana. No, primero Juana, vamos a seguir el orden, Yolanda, ¿vale? Adelante, Juana. El hospicio titulado es una opción que el Cribo da a los usuarios para trabajar la autonomía y emancipación. A mí me parece bien que los haya, porque los pacientes psíquicos tienen una vivienda y conviven con otras personas. Muy bien, Juana, gracias. Yolanda, tú también estás en un piso tutelado, ¿verdad? Yo estoy en los pisos tutelados. Y además llevas mucho tiempo ya en ellos, sí, ¿no? Sí, ya voy a los 7 años. Uh-huh. ¿Con quién vives? Vivo con Luisita, uh-huh. Dolores y yo. Uh-huh. Nos llevamos bien, hay días más o menos. Pero eso pasa en las mejores familias, pero Yolanda. No hay pelea, más o menos. Pégate el micro un poquito, Yolanda. Gracias al gobierno que tenemos por el Cribo, que nos ha ayudado y que estamos estos pisos recogidos, que me alegro. Pagamos 150 las tres cada una, para la comida. Muchas veces vamos solos, muchas veces vamos con las monitoras, depende. Yo voy sola porque hago mi comida ya, antes la hacíamos las tres, ahora lo hago yo, y las dos se preparan. Nos llevamos bien. Yo pienso también que tenemos un plano, tenemos que hacer las tareas, cada cual la suya. También para sacar la basura entre las tres hay también días, los lunes una, el otro lunes otra, y nada más. Muy bien, Yolanda. Estoy muy contenta y ya está. Perfecto. Seguimos con la ronda, amigo Martín. Usted no está en los pisos tutelados porque usted lo tutela a su mujer. Sí. Que lo pone recto. ¿Verdad recto que sí? Como una vela. Estaba en pisos tutelados, por ejemplo. La verdad que yo no sé nada. No, nunca me ha dicho de estar ahí en tutelados. Y no sé cómo decir. Con los compañeros me han dicho algunas cositas, ¿no? Me orientan, uh-huh. Pero algunas veces los invito a ellos a casa para que vean mi casa también. Ajá. Si se puede. Es lo que puedo ayudar, a Mari Carmen. Si te vas, ¿me ayudas? ¿Me hablas? Mari Carmen es otra de las personas que ahora goza de unos pisos tutelados, lleva ya varios años. Y creo que está encantada la vida, ¿no? La verdad que sí, porque en los pisos tutelados nos enseña ante todo a ser autónomos, independientes. Y ellos para eso emplean una buena organización. Hacen una buena organización del piso y de tus cosas. Y aprendemos, por ejemplo, aprendemos a controlar la medicación, aprendemos a hacer de comer si no sabe, aprendemos a llevar un control de limpieza y todo ello dentro del mismo sistema. Pero es importante, Mari Carmen, también sentirse acompañados, ¿no? Que también yo creo que es una de las funciones que, bueno, cuando vivimos con nuestra familia, como me imagino que muchos de las personas con enfermedad mental, es nuestra familia y a lo mejor en muchos aspectos no nos entienden, ¿no? Digo yo que será algo así. Pero si convivimos con personas con nuestra misma patología o con nuestra misma enfermedad, parece que nos arropamos mucho más entre las personas con enfermedad mental, nos entendemos un poquito mejor, creo yo, ¿no? Nos entendemos mejor y nos ayudamos entre nosotras mismas a llevarlo mejor. Muy bien, Mari Carmen, gracias. Israel, ¿estás informado? ¿Cómo pues me he informado, uh-huh. Pero no quiero ir a ningún piso, no quiero vivir en ningún piso tutelado. ¿Pero qué opinión te merecen? Pues que pienso que tienen razón en lo que han dicho. Tú estás tutelado, en este caso, por tu padre, porque vives con tu padre también. Sí. O sea, que en principio no te haría falta, pero crees que es una buena opción para la gente que quiera optar a ellos, ¿no? Eso es. Uh-huh. Y mis padres me dan libertad. Perfecto. Para hacer lo que quiera, porque soy bastante responsable. Eso es importante también. Gracias, Israel. Amigo Santi, otro que vive en un piso tutelado desde hace un montón de tiempo también. Sí, y, bastante tiempo. Y que le ha ayudado también en la vida diaria, ¿no? Que te, sí, me ha ayudado mucho llenado. Porque... ¿Con quién vives tú en este caso? Vivo con Víctor, Adam y yo solamente. Antes éramos cinco, pero ahora solo éramos tres. Ajá. Y el caso es que a mí, hace muchos años, yo tenía problemas con mi familia, entonces el doctor Julio me habló del piso asistido. Y yo dije, ¿qué es eso, don Julio? Si no es un piso donde te vas a sentir protegido, te vas a sentir querido, vas a hacer buenas cosas, pues hacemos la comida. Eso sí, los monitores nos ayudan bastante, se puede decir bastante. Pagamos cierta cantidad para la comida, las cosas de limpieza y todo. Aprendemos una autonomía que no sé si la tendremos porque... Por ejemplo, yo soy muy despistado, ¿sabes? Pero bueno, para eso están los monitores y los compañeros, ¿no? Sí, sí, y el compañerismo es total, porque Víctor es un chico muy bueno y Ada es un chico también elegantemente amable. Uh-huh. Y hacemos las tareas, salimos un miércoles cada mes, vamos al cine con algún monitor. El monitor también nos ha dicho que podemos ir solos, en pandillas. Y es genial, es que es una cosa genial, porque personas que tengan problemas, ahí te van limando como persona. Uh-huh. Y nada, yo quiero decirle al Crivo que gracias porque llevo la cantidad de años, bastantes años llevo en el hospicio del Crivo. Muy bien, gracias. Santi. Bueno, Leandro y Dulce en este caso viven otro tipo de tutela porque ellos son... autónomos totales, viven en un piso que es de ellos, viven juntos desde hace muchos años, pero de alguna manera también tienen otro tipo de tutela, que es que le van a visitar de vez en cuando. El piso es de ellos, no es del Crivo, pero que también necesita un poquito de atención por parte de los compañeros que llevan los pisos tutelados, ¿no, Leandro? Sí, yo también estuve un mes y pico en la primera época de los pisos tutelados. Y yo es que tengo una historia con los pisos tutelados porque no sé si se hace la selección bien o mal, porque hay personas que están trabajando y cobrando una paga y podía comprar, vivir tranquilamente en un apartamento, un piso, que eran los pisos tutelados. Y lo encuentro que no sé si es justo o no es justo. Pero quizás, Leandro, ahí no podemos meternos porque eso ya no lo decidimos nosotros. Ya, un equipo que se encarga de saber a qué persona le viene bien o mal. Y yo creo que no miran, en este caso, si ganan o no gana dinero, sino el grado de, oye, necesita estar acompañado, necesita estar con monitorizado, necesita estar con más personas que tengan enfermedad mental. No creo que solo los criterios para elegir a las personas sean solo los económicos, que supongo que será muy importante también, pero a lo mejor hay personas, como dices tú, que tienen trabajo, que tienen cosas, que pueden vivir solos, pero necesitan ese piso tutelado porque no tienen con quién estar, su familia les ha rechazado, como en el caso de Santi. No lo sé cuáles son los criterios, que eso a lo mejor en la entrevista que le hacemos a los monitores pues nos pueden ayudar un poquito más. Gracias, Leandro. Adelante, Dulce. Buenas tardes. Yo pienso que los pisos tutelados ha sido una de las mejores cosas que se ha podido hacer, porque generalmente los pacientes psíquicos tenemos conflicto con nuestra familia y es una pena que estemos destinados a estar reprimidos en casa de los familiares. En los pisos tutelados se trabaja la autonomía, la responsabilidad, la tolerancia, pues un montón de valores que son necesarios para vivir en la sociedad de hoy con cierta dignidad. Nada más. El amigo Javier quería añadir antes algo, así que sí. Los micrófonos son tuyos, Javier. Yo quería hacer un pequeño apunte y es algo que decía Mari Carmen. Y otro de los factores primordiales de este proyecto para el CRIBO es trabajar la convivencia. Porque independientemente de que pueda haber una misma patología contigo, que no suele ser, por ejemplo, muchos de los casos, sí es lo que venías diciendo tú, ¿no? El hecho de un respeto, de una adaptación, en este caso a tres bandas, como es mi caso, que yo estoy con Alfredo Villalar y con Ronnie y Hans, que es lo mismo, el mismo nombre, Ronnie y Hans, ¿vale? Parece que no, pero es lo mismo. Y la verdad que considero que ahora mismo, a día de hoy, somos un equipo. Hemos sufrido unos baches. Lo que tiene la convivencia hasta cuando estás con la familia, que siempre el hecho de cuanto más tiempo, pues llegan una serie de circunstancias que puede haber simplemente una diferencia de opinión sobre algo. Y siempre a lo mejor pueden ser temas que son relacionados con este proyecto. Pues en un cuadrante de limpieza, una zona que toca uno y... Bueno, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces, en definitiva, ese es otro de los proyectos que yo ahora mismo... todas las oportunidades. La oportunidad que yo tengo ahora mismo de volver a disfrutar de un proyecto así, trabajando en la convivencia, puesto que en la vez anterior, que yo recuerde, éramos solo otra persona y yo, y bueno, otra persona que ahora mismo no bien por circunstancias no está en el piso, pero en definitiva que también es algo que es eso que es bueno, ¿no? El trabajar la convivencia, el adaptarse a otra persona que es totalmente opuesta a ti a lo mejor. E insisto, Alberto, si me lo permites desde estos micrófonos, gracias a todo el equipo del CRIBO. Es un equipazo, gracias. Pero yo tengo una pregunta, por ejemplo, como pasa también en las mejores familias. Ustedes que viven solos, son sí. Dos, tres, cuatro. Cuando llega la hora de ver la tele, por ejemplo, que por habrá ejemplo, una tele, por no ejemplo. Creo que haya cuatro o cinco. Bueno, yo puedo hablar por mi caso. hablo por mi piso. Los problemas sí, que sí, pueden sí. Surgir también en las mejores familias. Pues mira. Se tendrán que poner de acuerdo, digo pues yo. Sí, habrá que hacer una votación, decir, oye, ¿hoy qué vemos? ¿Vemos Velvet? ¿Vemos El Gran Hermano? ¿Vemos los informativos? ¿Qué hacemos, chicos? ¿O cada uno se va a leer un libro a un cuarto? Alberto, ¿cómo funciona eso? Pues ahora te digo cómo funciona. En nuestro caso... Porque en mi casa pasa. A mí me toca ver los dibujos animados a la tarde. En muchas casas, por supuesto. Y no me queda más remedio porque tengo una tele. Pero es que en nuestra casa hay una particularidad. Y es que tanto Hans como yo pasamos de la tele. Alfredo es el que ve tele. Elige su programa, su antojo y ve lo que él quiera. En el momento que haya lo puntual que ver, lo vemos todos. No hay problema, una carrera de Fórmula 1, cualquier una película que coincidimos los tres. Pero respecto a una vida diaria, la televisión no tiene objeto en nuestra casa más que cuando está Alfredo en sus momentos libres y estar en casa y él ve la tele. Hay otros sitios, no sé Yolanda que nos dirá en su piso, por ejemplo, qué es lo que pasa con la tele. Otra cosa diaria que no pasa todos los días. ¿Quién se ducha primero? Eso como es. Si yo quiero ducharme dos o tres, porque eso es complicado, en casa pasa. En casa pasa, quiero decir, yo primero, hay un baño solo. ¿Cómo respetan eso, Yolanda? Mira, ¿lo hacen por días o cómo es? Antes que venga Luisita... Pégate un poquito del micro. Antes que venga ahí. Luisita, no había problema. Cada una se iba a duchar. Ajá. Y ahora, que sea la primera Luisita, o yo la segunda... O Dolores la tercera, o Dolores otro día en la primera, y ella en la dos, y yo, y la otra. No hay problema. No hay problema. Ah, bueno. Para la tele, le preguntan las compañeras, ¿ponemos televisión española, Canaria? Por ejemplo, sí. Que si quiere ver, porque quiere ver el cine de barrio los sábados, los ponemos. Ajá. Si queremos ver las informaciones, le pido a ellos. Como en todas las casas, no. Vamos, que tampoco hay... Y soy hay... responsable, una cosa, sí, dime, las monitoras, yo soy muy responsable, tengo mi cuarto y mis cosas bien puestas. Terminamos con Mari Carmen porque tampoco podemos nada, eternizar pues, el debate. Que en mi piso, yo que vivo con Ine, que es alemana, pues nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, si un día ella ve la televisión, al día siguiente la veo yo. Sí, y en cuestión de duchas, pues ya estamos adaptadas. Una lo hace primero y la otra lo hace después. Y no hay mayor problema. Pues señores, muchas gracias por todas las opiniones. La verdad que es un tema muy bonito de tratar porque es la convivencia al fin y al cabo. Y yo creo que a todos nosotros y a ustedes también, pues les sirve de mucho convivir con personas, compartir lo que hemos estado hablando, ¿no? La autonomía de cada uno, la convivencia, que cierto es que ustedes que tienen enfermedad mental, pues igual le cuesta un poquito más que a otras personas, y el sentirse arropado al fin y al cabo, yo creo que es importante. Así que desde aquí un aplauso a todos, a tanto los que viven como a los monitores que lo llevan, como al Cribo que da la oportunidad, como a las personas que colaboran con nosotros con los alquileres, etcétera, etcétera, porque sin ellos tampoco sería imposible hacer este proyecto. Gracias a todos, seguimos con el programa. Entramos dentro del Rincón de la Ilusión. Hoy, como siempre, primero, la adivinanza de la semana. Adelante, compañero. Lo pasamos bomba. Se necesita el baile. La música es lo principal. Va mucha gente. Se liga mucho. Se forman algunas peleas. Las orquestas son parte importante. Cambian con el tiempo. En verano son más usuales. Hay muchos kioscos y ventorrillos. Se van en pandilla. De ellas han salido muchas parejas. Se celebran, como no, en la fiesta de los pueblos. En todas ellas hay un escenario. La policía está presente. Suele ser de noche. Las leaguas están de moda. Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la mano. A Santi le ha dado por los potajes, hoy nos trae uno de espinacas, garbanzos y bacalao. Adelante, compañeros. Sí, señora, se está yendo mucho potajito en invierno porque es bueno, es saludable y calentito. Pues bueno, los ingredientes para 4 personas son los siguientes: 300 gramos de garbanzo, 200 gramos de bacalao desalado, 300 gramos de espinaca, 2 ajos, 4 rebanadas de pan, 2 huevos, una cucharadita de pimentón, una hoja de laurel y azafrán y sal. Se ponen los garbanzos en remojo la noche anterior. Poner una cazuela grande al fuego con los garbanzos, una hoja de laurel y 3 litros de agua diferente a la utilizada para el remojo. Cocer los garbanzos unas 2 horas. Poner un cazo al fuego con 2 huevos cubiertos de agua. Mantener 12 minutos. Retirar, dejar enfriar y pelar. Reservar. Luego sacar una sartén del fuego con 4 cucharadas de aceite, los ajos pelados y el pan. Freír hasta que se dore el pan. Añadir el pimentón y una pizca de azafrán. Pasar el pan y los ajos a un mortero y majarlo todo. Añadir a los garbanzos el aceite de freír, el pan y el majado. Salar, añadir las espinacas y el bacalao y dejar 10 minutos más al fuego. Luego se sirve el potaje con los huevos cocidos. Que aproveche. Como bien dijimos en nuestro guión, hoy la compañera Mari Carmen pues trae un tema pues que nos está preocupando a todos, la verdad, que es el terrorismo islámico, que está pues atosigando a Europa de alguna manera. Le tocó a París en este caso, 129 muertos, radicales que lo único que miran es por la muerte del enemigo. Y bueno, parece ser que estamos respondiendo con la misma moneda, y Francia se ha enfadado y está haciendo ataques también al pueblo de Siria. Yo no sé si estará bien o estará mal, pero bueno, eso ya es opinión de cada uno. Pero Mari Carmen tiene la suya propia en su rabiosa actualidad. Nada, adelante, he hecho un simple comentario, no me he alargado mucho tampoco porque todavía están sucediendo cosas, pero aunque Francia intuía que tarde o temprano ocurriría, desconocía el cuándo ni el dónde. En la noche del viernes 13 de noviembre, hasta 6 ataques simultáneos en 3 horas de pánico golpearon a la capital francesa, con un resultado de 130 muertos y 200 heridos hasta ahora. Además, donde hay 3 españoles, creo que son 3 los fallecidos. Una de las cosas que tenemos que pensar es por qué sucede y qué ha hecho Francia para ganarse el odio de los terroristas islamitas. A mí de todo esto lo único que me queda claro es que la sociedad nos presenta a un hombre violento, fuera de control, con sed de matar. Increíble, ¿no? Yo me sumo al dolor de las víctimas y os invito a vosotros a hacer una reflexión. Y con la música que viene a continuación, que es la música de Chayanne, que en su momento eligió la compañera Carolina, vamos a leer la farándula de la semana. Normalmente la lee Leandro, pero Leandro últimamente es poeta, así que voy a leer yo lo que nos ha preparado Carolina, que nos hemos olvidado en estos días, si te parece, Leandro, y ya luego leemos los poemas que tienes preparado. Nace el segundo hijo de Pilar Rubio y Sergio Ramos, Marco Ramos Rubio. Pilar Rubio y Sergio Ramos están de enhorabuena. La presentadora y el futbolista se han convertido en padres por segunda vez de otro varón al que han decidido llamarle Marco. La feliz pareja ha transmitido la noticia a través de las redes sociales. Bienvenido al mundo, Marco. Bandera se trae a su novia a un homenaje en Barcelona. Antonio Banderas ha regresado a casa. El actor malagueño, una de las estrellas de Hollywood, pasaba este jueves por Barcelona para recibir un homenaje de parte de la Academia del Cine Catalán, como reconocimiento al Goya de Honor, recibido en la pasada edición de los Premios del Cine Español. La periodista Sara Carbonero confirma oficialmente que está embarazada. La novia de Iker Casillas ha presentado su colección de joyas para Agatha París, donde hablaba de la próxima maternidad. De momento, la periodista y el portero del Oporto desconocen si darán un hermanito o hermanita a su hijo Martín, que cumple 2 años el próximo 3 de enero. Y la boda del año, señoras y señores, Eva González y Cayetano Rivera ya son marido y mujer. La pareja ya se ha convertido en marido y mujer tras celebrarse la ceremonia religiosa en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Mainera de Alcor. Eva y Cayetano se han besado apasionadamente tras pronunciar el sí quiero y han enseñado sus alianzas y han hecho sus primeras declaraciones como marido y mujer. Y escuchando a Nina Simone, que la verdad que no había tenido la oportunidad de ponerla nunca, es buenísima. Nina Simone, además, Javier se ha dado cuenta de que hasta los Beatles la han parodiado, no sé si en este caso, pues, versionado con otro tema. Y escuchándolos, pues la verdad que dices tú, joder, pues estos temas me suenan un montón. Y es que es una señora de los años 50 que hizo temas buenísimos y que la gente pues las ha versionado en muchísimas ocasiones. Pero Dulce nos ha preparado hoy una cosa muy bonita. Es un pelín larga, pero yo creo que vale la pena escucharla, así que vamos a escucharla de dos veces, por decirlo de alguna manera, haciendo parones musicales. Le damos paso a Dulce. Dulce, ¿cómo se llama? Solo por hoy. Solo por hoy. Adelante, compañera. Solo por hoy trataré de vivir solo lo que el día me traiga, sin luchar con todos mis problemas al mismo tiempo. Por 12 horas me es posible enfrentarme a unas circunstancias que me aterraría anticipar para el resto de mi vida. Solo por hoy seré feliz. Abraham Lincoln dijo una vez, la mayoría de la gente es tan feliz como se proponga serlo. Solo por hoy me adaptaré a la realidad, en vez de tratar de adaptarlo todo a mis deseos y a mi voluntad. aceptaré lo que el destino me depare y haré lo mejor que pueda con ello. Solo por hoy trataré de ensanchar la mente, en vez de dejarme vencer por la pereza mental. Leeré algo que requiera esfuerzo, concentración y reflexión. Solo por hoy ejercitaré el alma en tres formas. Haré un bien a alguien, sin pregonarlo. Si se descubre, no valdrá. Llevaré a cabo dos cosas constructivas que preferiría no hacer sencillamente para ejercitar mi fibra moral. Si mi amor propio es herido, probablemente lo será, no lo demostraré. Solo por hoy seré agradable, luciré lo mejor que pueda, me vestiré adecuadamente, hablaré con acento modulado, seré cortés con todo y no censuraré en lo más mínimo. No le encontraré falta a nada, ni trataré de mejorar o gobernar a nadie más que a mí mismo. Solo por hoy haré un programa del día. Tal vez no lo cumpla en su totalidad, pero lo formularé. De esta manera eliminaré dos calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy me recogeré por media hora y descansaré. Durante ese tiempo dedicaré unos momentos a tratar de obtener una perspectiva más clara de mi vida en general. Solo por hoy no tendré miedo, especialmente no temeré disfrutar de lo que es bello, ni creer que lo que le doy al mundo, este me lo devolverá en la misma proporción. Y como bien dijimos antes, el compañero Leandro también tiene una poesía muy bonita que no pude leer el jueves pasado, pero la vamos a leer ahora. Adelante. Buenas tardes. El vino, el diablo con tanta furia que explotó. La pequeña isla Chinija apareció, iluminada entre rayos y relámpagos, que tembló y apareció una nube y con una pequeña neblina y no se veía sino una polvareda y el humo de las montañas que lo cubrió de roce rojo y el viento se quedó para siempre en Lanzarote. Y esta sintonía ya indica que le toca a Javier Casal con su música, que este año, esta vez, como dijimos al principio... Sí, Alberto, sí, año no, retrocedemos. Vas a hablar de 1972, me has dicho, ¿verdad? Alberto, por circunstancias concretas una vez más. Adelante, compañero. Estas circunstancias son simplemente que yo he nacido en ese año. Ah, pues mira, pues entonces, qué bien. Fue un año de auténticos éxitos y hoy traemos, pues mira, vamos a empezar por el primer éxito. Esta Billboard, que a mí no me falla, por aquí mi silleta, fue número uno en la canción que ahora escuchamos, que viene siendo algo que a mí me encanta, folk sureño. Él es Don McLean. El tema es American Pie. American Pie es una canción folk escrita por cantante y compositor estadounidense Don McLean, que trata sobre el día que muere la música y un título español que es Pastelito Americano. Año 1971 fue grabada, lanzada en álbum de mismo nombre. El sencillo estuvo en primera posición de listas de Estados Unidos más de 2 semanas. Y además que aquí en España, sobre todo, y a nivel, yo creo que mundial, porque es una canción muy conocida en Estados Unidos, pero yo creo que en todo el mundo se empezó a conocer con la película American Pie, yo creo, ¿no? Sí, bueno. Y que también salió esta canción, que yo recuerdo, Alberto, vamos a ver muy rápido, sí, con la radio apremia. Sí, no te preocupes. Podemos ya entrar en la siguiente mientras damos el dato de Don McLean, que la gente la será muy conocedora. Y bueno, digamos que a Don McLean ya desde el año 72 fue una carrera muy muy muy muy muy buena, muy progresiva, como cualquier artista de aquella época. Escuchamos de fondo algo que a mí me encanta, que es A un caballo sin nombre de América, pero dame el dato de Billy, de, perdón, de Don McLean, y es que este señor, ya en los 80 todavía se escuchaba Don McLean, American Pie, que fue posteriormente cuando hace el pinche Starry Starry Night. Bueno, no nos entretenemos, nos vamos a Caballos sin Nombre de América. Es una canción que la banda de América escribe en el año 1971 y publica en el año 1972. Su primer y más exitoso sencillo. Alcanza número uno en las listas de varios países, disco de oro en Estados Unidos. Nadie es profeta en su tierra, pero en este caso sí lo fue. Adelante, sigue. Hoy es tiempo apremia y vamos un poquito más rápido que de lo normal. Hasta mi voz ya me lo está diciendo que voy un poco rápido más de lo normal. Bien, escuchamos algo que para mí ha sido la balada de las baladas. Sube un poquito. Eso es, yo creo que lo mejor es que controlemos también el sonido por aquí y así vemos cómo está entrando. Está, a ver. No, más o menos, tú vamos, sigue, vamos, Javier. No. Estamos un poquito ahí. Bien, ahora bien. Harry Nilsson, ¿le suena? Aquella canción tan famosa que fue Everybody's Talking, banda sonora de Cowboy de Medianoche, le antecede esta. Without You, la que presionó y magistralmente María Carey, todos recordamos, ¿verdad? El Without You, en español sin ti, es una canción originalmente grabada para otro artista conocido como Badfinger en su álbum Lo Dice, en el año 60. Nilsson, es que es una historia un poco muy larga que estamos tratando de sintetizar. Disculpen que hoy estamos un poquito así aquí ya al final y darle el dato preciso. Canción grabada en el año 71 por Harry Nilsson, publicada en el año 72, que fue el número uno, pues la friolera de una, dos, tres, cuatro semanas, un mes número uno en el Billboard de Estados Unidos. Una gran balada que en principio, aportamos un último dato, fue para los Beatles. Traemos muchas más cosas, Alberto, vamos a cerrar con algo en español. Nos queda pendiente Neil Young, Corazón de Oro. Y qué pena, pendiente alguna cosita más. Y qué pena que no estén Leandro y Dulce aquí hoy para escuchar esta canción, pero bueno. Vamos a cerrar con algo antológico en el mundo del pop español. Ya también por el año 72 llegaba este hombre con un nuevo trabajo, ya de algunos que había hecho. Uy, que me doy cuenta que no he hablado por el micro, no sé cómo saldrá esto en la grabación. Bueno, espero que mi voz se pueda oír igualmente de bien que lo está haciendo ahora. En fin, vamos ahora mismo con un tema de Joan Serrat del mismo año del 72. Que es de un álbum que se hizo llamar, el título genérico, Miguel Hernández. Miguel Hernández, poeta español, al que él quiso dedicarle este tema, Para la Libertad. Número uno también en España durante un par de semanas, como un árbol, digamos, disco a tener en cuenta por ventas registradas, porque era como se regían los números uno. Señores, queridos oyentes, hoy han visto un poquito aquí ya de lo que se va a tratar nuestra sección. Esperamos seguirla mejorando. Hay fallos técnicos que ustedes podrán observar o darse cuenta de que hay fallos técnicos, pero siempre se puede mejorar todo. Esperemos hacer lo posible y de verdad, muchísimas gracias por estar al otro lado una semana más, un día más, y trataremos de que estos fallos técnicos, eso sí, Alberto, ajenos a nuestra voluntad. Por supuesto, porque nosotros tenemos aquí una radio tradicional y hacemos lo que podemos. No tenemos un estudio de grabación. Entonces, Javier, de verdad. Gracias una vez más. El año 72, el año de unos cuantos de ustedes, yo creo. Y de verdad, Alberto, por favor, hasta la próxima semana. Gracias. Y esta canción, sobre todo, Javier, tenemos que decirlo, nos suena mucho a todos porque siempre se utiliza, porque a partir del año 77 España fue libre. Entonces siempre se utiliza esta canción de Joan Manuel Serrat para la libertad. Hasta luego y hasta la próxima. Y como bien dijimos al principio de este programa, seguimos hablando de Los Pisos Tutelados. La música de fondo Seguimos con Nina Simónica, la verdad que ya lo tuvimos durante todo el programa y está bastante bien, acompaña muchísimo y sobre todo que es muy buena. Y yo creo que a prácticamente todos nos gusta este tipo de música porque es muy acompañante también. Y a Javier, que está con nosotros y presente también, que quería estar en la entrevista de Pisos Tutelados de Los Monitores. Hoy tenemos a Los Monitores, a los compañeros del Cribo, compañeros míos y también pues monitores de Javier, de Mari Carmen, de Yolanda, de Alfredo, de muchos compañeros del Cribo que están y son habitantes de Los Pisos Tutelados. Buenas tardes, Rita. Buenas tardes, Gilberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos otra vez, que tenía el micro bajado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay que pagarse al micro al hablar, como le dijimos, cuando vayan a coger el micro. Entonces, nada, ya los tenemos a ustedes aquí. Esta mañana estuvimos hablando de un montón de cosas a través de Los Pisos Tutelados, pero me gustaría saber la opinión de los monitores, de los profesionales. Rita, por ejemplo, ¿cuál es la función de un monitor de piso tutelado? Bueno, pues la función de Los Pisos Tutelados... sobre todo que haya armonía en los pisos, que siempre reine ese clima de tranquilidad entre ellos, que sea lo más normalizado, pues poco a poco se va logrando, aunque es normal que en el día a día, como en cualquier otro hogar, pues surjan pequeños inconvenientes, pero que luego nos sentamos y lo resolvemos con los chicos y terminamos con abrazos. Supongo que tú llevarás la parte masculina, ¿no? Que también ustedes también participarán con los chicos, pero el que puede entrar así, digamos, en confianza con ellos eres tú, ¿no, Gilberto? Sí, nosotros no tenemos los tres monitores, no tenemos unos pisos asignados y eso no significa que no podamos intervenir en otros pisos, pero es un poco para organizarnos el trabajo. Pero un poco antes que nada, que no sé si nombraste a Santi, que antes de venir me dijo... Ah, no, sí, Santi también. Esta mañana cosa, habló un montón. Sí, di sí. Cosas buenas de mí. Bueno, y lo tengo que decir, y claro, como no en la presentación... Digo, vamos a nombrarlo. Por cierto, falta una Isma, que esperemos que pueda llegar a tiempo, pero bueno, la cita médica al final no pudo ser y no está con nosotros, pero también le mandamos un abrazo. Esperemos que llegue por lo menos para decir unas palabras en esta entrevista. Lo que sí me gustaría es eso. ¿Qué es lo que hacen ustedes en el piso? Ya Rita un poco generalizó, pero sí que tendrán, me imagino, que labores diarias, que como salió esta mañana también en la entrevista... Tendrá unos objetivos, me imagino, ¿no, Gilberto? En principio, lo que nosotros intentamos trabajar con todos es trabajar la autonomía. Ya sea autonomía para hacer las actividades de la vida diaria, autonomía para hacer gestiones, administración económica, también la integración en el entorno, porque los pisos están en distintas zonas de Recife, bastante céntricos, un poco para que los usuarios también se sepan desenvolver en la sociedad. En general eso es un poco, entonces depende de cada uno de los chicos, pues algunos están más avanzados, otros menos, pero en general todos van avanzando. Entonces eso es nuestro labor, acompañarles en ese camino. Como toda convivencia, Rita, me imagino que habrá conflictos también, que para eso están ustedes, porque son personas, no solo son personas con enfermedad mental que padecen, sino que son personas. En casa, lo hablábamos esta mañana también, hay conflictos, y menos ellos que no son familia, quiero decir, son compañeros de piso al fin y al cabo y son diferentes. Me imagino que ahí también tienen que estar ustedes, la figura del monitor o la figura de la persona que dice, oye, aquí se hace esto así y punto, ¿no? Eso es lo más difícil del trabajo, supongo, ¿no? No, porque los chicos entre ellos, simplemente por el hecho ya de pertenecer a una misma asociación, ellos se... te puede sorprender de la forma que ellos se cuidan a unos a otros y se tienen en cuenta ante cualquier dificultad, pues a la hora de subir la escalera, dice, bueno, él está un poco cansado, yo le ayudo con esta bolsa de compra, hoy está un poquito más bajo de ánimo, salgo con él a dar un paseo o lo invito a un café, lo acompaño. Eso siempre con los chicos te puedes llegar a sorprender, como decía antes, de cómo se tienen ellos en cuenta y el valor que tienen de la amistad tan grande. Santi también decía esta mañana, creo que era Santi, no me acuerdo, que también le ayudan ustedes mucho a llevar una rutina. Por ejemplo, la rutina de la medicación, que claro, hay muchos que se tienen que tomar muchas pastillas al día. Y ustedes son las personas que dicen, mira, mejor vamos a hacerlo así, por la mañana esto, por la tarde esto, por la noche esto, tómatelas todos los días, no te olvides, lleva esta rutina, no solo con la medicación, sino que me imagino con toda la semana para el reparto de tareas, para hoy vamos a comprar, se habló también mucho, que es importante en todas las casas, pero también allí, lo de la compra. Tenemos que poner tanto dinero a la semana para comprar. Vamos los viernes a comprar, no sé qué. Ahí están ustedes también, la figura del monitor, ¿no? Claro, el tema de la elaboración de la comida es importante, porque uno de los temas de la autonomía para poder en un futuro ir a vivir solos es aprender a hacer de comer. Y también el tema de la medicación, contamos con la ayuda de los enfermeros, los profesionales de salud mental, porque muchos de los chicos van allí a tomar la medicación y los que los toman en las viviendas, pues nosotros supervisamos y la mayoría tiene pastilleros, entonces ya tienen el hábito y la rutina adquirida. También decíamos esta mañana, aunque parezca una anécdota, que claro, como en todo piso, hay algunos que tienen 3, 4, 5 teles, ordenadores, pero ahí hay una tele. Y entonces surgió la anécdota esta mañana que decía Javier, pues mira, yo no tengo problema porque yo me voy a leer a mi cuarto, yo solo veo la Fórmula 1 de vez en cuando con todo y la tele es para Alfredo, por ejemplo. Otras decían, pues bueno, nos lo echamos a suerte y quien llegó primero, pues es el que se queda con la tele. Pero ahí eso puede ser un problema, ¿no? Muchas veces, no sé cómo lidian con eso ustedes. No, pero en general los chicos se ponen de acuerdo, ¿eh? Ajá. Sí, me sorprende, pero en general acuerdan y deciden entre todos lo que quieren ver. Yo creo que por esa parte no hay conflicto. ¿Y la comida cómo lo llevan? Porque claro, tanta gente diferente, no sé si es que tienen que hacer diferentes comidas, porque Yolanda enseguida saltó, yo me hago mi comida. No sé cuánto. Yo no quiero saber de nada, yo me compro mi cosa y me hago mi comida. Será un poco como los pisos de estudiantes también, ¿no? Que recordamos antes, ¿no? Claro, funcionan un poco así. A lo mejor ahí pues hay algunos chicos que tienen pues a lo mejor dificultades, que les gustan más o menos un tipo de comida. Y también pues tenemos que tener en cuenta si hay alguna alergia alimenticia, como sea los mariscos o la lactosa, al gluten, todo eso, esas particularidades pues ya las tenemos en cuenta y tenemos que seguir una dieta aparte y una alimentación aparte, pero el resto ya se hace en común. Nos sentamos con los chicos y elaboramos un menú semanal o diario en función de cómo veamos que va mejor y normalmente pues lo suelen respetar. Muchas veces en las comidas más elaboradas pues nosotros los acompañamos, los apoyamos, pero como trabajamos siempre por la autonomía pues notamos que ellos van avanzando. A Leandro se le explicó cómo funciona la elección de las personas que pueden entrar a esos pisos tutelados, que no es tarea fácil, porque bien decía Leandro, y se contra, a lo mejor en los pisos tutelados hay personas que tienen su trabajo, que son independientes, que podrían vivir solos. Pero claro, yo le intento explicar a Leandro, que creo que ustedes estarán de acuerdo, que no solo depende de que sea económicamente independiente, sino que a lo mejor esa persona necesita convivir primero con gente, aprender a vivir, como decían ustedes, aprender a ahorrar, aprender a hacer de comer, aprender a tal, para luego en un momento dado decir, oye, usted ya está preparado para vivir solo. Ya le toca a usted alquilar una casa. Yo creo que esa es la filosofía de los pisos tutelados, ¿no? Uno de los objetivos es que los pisos del Cribo sean un puente hacia esa emancipación. Y claro, lo que tú dices, y aunque tenga una independencia económica, luego también hay que trabajar otros muchos aspectos, como el tema de la autonomía a la hora de hacer de comer, las tareas domésticas, la vida diaria en general, la utilización de recursos del barrio, el realizar en papeleos, gestiones en bancos, que a lo mejor muchos chicos tienen dificultades a la hora de enfrentarse a ese tipo de situaciones. Claro. Y nosotros hacemos ese acompañamiento y los pisos son un trampolín para la vida posterior. Rita y Gilberto, me imagino que el momento, entre comillas, más duro dentro de su trabajo tiene que ser cuando hay un conflicto duro y serio dentro de ese piso, porque son personas, no olvidemos que tienen una enfermedad mental y hay veces que esa enfermedad mental les juega malas pasadas, las crisis duras, quiero decir, cuando se vuelven bélicos, que los hay también, no creo que es el caso o que se encuentren mucho porque si no ya estaría casi fuera del piso, pero sí que habrá momentos difíciles dentro del trabajo de ustedes en el cual ustedes tendrán que ir ahí y lidiar con ese conflicto, ¿no? También lo hay, no todo es un camino de rosas, supongo, ¿no, Rita? A ver, sí que hay momentos difíciles, claro, nuestro trabajo también se basa mucho en la observación, y entonces estamos pendientes, cualquier prodromo que veamos, cualquier cosa, ya lo comunicamos al equipo de trabajo, y vamos haciendo un seguimiento diario y viendo, bueno, también tenemos el gran apoyo de Salud Mental y todo el equipo, viendo si hay alguna actitud diferente, algún comportamiento diferente, para si hay que, lo tiene que ver pues su psiquiatra correspondiente o lo que tuviera que ser. No se nos han dado así casos extremados fuertes, siempre que ha habido algo, pues han sido pues ingresos voluntarios. No nos ha surgido nada bélico, como tú decías. Los chicos, pues con tranquilidad, además han surgido, pero son ingresos voluntarios, de momento. Y no, y vamos a tocar madera, o mi cabeza también que es madera. Gilberto, ¿tú qué opinas del tema? Yo estoy de acuerdo con la compañera Rita, porque nosotros vamos observando los indicadores, los cambios de conducta, y además los chicos, como ya llevamos tiempo con ellos, muchas veces pues tienen la confianza con nosotros para expresarnos su situación, de que se encuentran más cansados, de que hay periodos que no duermen, que hay épocas en las que están más nerviosos. Y entonces, bueno, vamos explorando los diversos recursos, como puede ser una visita al psiquiatra, un cambio de medicación, cambio de actividad, o, no sé, muchas medidas. Para que, en definitiva, para que se encuentren mejor. Bueno, Gilberto y Rita, vamos a entrar en el día a día de ustedes, para saber cómo trabajan un poquito, que yo siempre se los digo a los compañeros cuando pasan por aquí. Se levantan, vienen al cribo, vienen a la reunión periódica, no lo sé, y luego, ¿qué? ¿Qué tienen que hacer todos los días? Pues ya llegamos a las viviendas, a los chicos, con una sonrisa puesta por su cuenta. Hola chicos, ¿qué tal? Ya empiezan los abrazos normalmente. Pues preguntar. Es así. No sé yo si abrazo, por lo menos la mano te darán. Hay veces que la visita no le dará muchas gracias, Gilberto, ¿no? No, sí, sí. No, pero que yo no soy tanto de abrazo, pero sí, eso sí, por bueno, supuesto. Bueno. La sonrisa, por supuesto. Sí, Rita. Y bueno, después ya preguntamos a los chicos, pues normalmente eso individualizado, porque a todos nos gusta más. Bueno, ¿qué tal ha sido tu día? ¿Qué has hecho hoy? ¿Cómo te fue pues en tu programa de ya sea al campo, floristería, en lo que estén trabajando, en el taller que estén trabajando? Ellos nos cuentan cómo le ha ido, las dificultades que han tenido, y por supuesto también nos preguntan a nosotros que cómo nos ha ido. Eso es importante también, que se preocupen por ustedes, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa musical para que respiren un poquito, y luego el amigo Javier está aquí también, que quiere intervenir y ha querido estar también con nosotros. Seguimos hablando de los pisos tutelados. Es un placer hoy recibir a los compañeros Gilberto y Rita, que estaban nerviosos toda la semana, a ver qué me van a preguntar, etcétera, etcétera. Pero ya ven que esto no es nada. Aquí no nos comemos a nadie. Esto no, una radio familiar. Es que era nuestro estreno con los micrófonos. Sí, que incluso Javier quería estar presente porque sé que tiene mucho apego hacia ustedes y la oportunidad que le ha dado el CRIBO otra vez de volver a un piso tutelado. Y bueno, tiene un par de preguntas ahí. Yo no sé, porque yo nunca me meto las preguntas. Buenas tardes, Rita. Buenas tardes, Gilberto. Buenas tardes. Vamos a ver. Esta es una pregunta común para los dos, ¿vale? De vuestro día a día, está claro que es una tarea ardua, que hay mucho trabajo en la sombra, ¿verdad? Entonces, de vuestro día a día, digamos que también, como todo trabajo al que uno llega con ilusión y con ganas y con fuerza, ¿qué os puede hacer que esas fuerzas vayan a lo mejor a menos independientemente de unas horas de trabajo? ¿Qué es una sorpresa para vosotros en vuestro día a día con nosotros como enfermos mentales? A ver, Javier. Es decir, tú vienes con una predisposición, sí, con ya un planning, sí, pero hay algo que te puede desbaratar todo. Sí. ¿Qué es eso que puede llegar a ser de una manera desconcertante cuando ya hay un cuadro hecho, todo hecho, y sabiendo que a diario hay algo que, bueno, en fin, es que no sé, yo no sé si me entiende, Rita. A ver, en la organización, yo creo que siempre vamos con esa predisposición de que los objetivos quizás que nos hemos marcado para ese día, aunque siempre quizás son más a largo plazo, digamos, como lo que pensábamos a trabajar ese día con ustedes, pues como que no se logre. Pero como sabemos que es a largo plazo, decimos, pues nada, esto lo dejamos pendiente para mañana. Y ya mañana lo vamos a trabajar, pero que no nos podemos decaer tan fácil. No sé, me consta además. Gilberto, ¿lo mismo para ti? Es decir, lo que nosotros tenemos claro es que nuestro trabajo, aparte de que tenemos objetivos generales a trabajar pues, un poco a largo plazo, tenemos que tener en cuenta que cada día nosotros vamos es como un granito de arena y vamos acumulando y cada día, aunque las cosas ese día no salgan como nosotros esperamos, pero estamos seguros que en un par de semanas, quizás meses, el objetivo que nos hemos propuesto seguro que lo sacamos adelante y poco a poco. Yo creo que en general ha habido un avance de todos los chicos, cada uno unas cosas más positivas, otras, pero vamos, en general yo creo que la visión es bastante positiva. Desde luego yo creo que esta misma mañana decía algo como que desde el NH hasta cualquiera de vosotros, Molipisos y pasando por todo el equipo, tengo motivos para decir que sois un equipazo, por vuestra paciencia, por vuestro trabajo, por muchas cosas. Y Alberto, aquí nos vamos a apretar un poquito. Yo tengo aquí delante a dos culpables. A dos culpables de que mi emancipación vaya siendo mejor o pueda ser mejor algún día. Pueda ser buena, digamos. De que mi día a día, desde esta señora que aquí tenemos, que es Rita, ella es la culpable de que yo aprendiera a planchar, de que yo tuviera un montón de cosas en cuenta. Entonces, que la gente tenga claro que un piso tutelado, como aquí se decía alguien, que ahora mismo no me acuerdo, que estaba en su casa porque quería libertad. Aquí hay libertad, lo que no hay es libertinaje. Bien, entonces yo simplemente quiero darle las gracias a Rita personalmente, a ti, a todo tu equipo, a Gilberto, porque ahora mismo a Gilberto concretamente está teniendo una paciencia conmigo extrema. Yo estoy en un proceso, como bien decía esta mañana, costoso para mí y ayudado por todos vosotros, que yo por mí mismo y con mi familia creo que no sería capaz de meterme en tal proyecto. Entonces simplemente deciros que os agradezco un montón que seáis parte de este proyecto, de que a mí el Cribo me diera una segunda oportunidad de volver a un piso y que espero que simplemente lleguemos a buen puerto con todo este proyecto. No tengo más preguntas porque, la verdad, yo creo que el tiempo en la radio es oro, vamos sobrepasando el tiempo. Y en definitiva, muchísimas gracias. Rita nos quiere decir algo. Yo creo que la mayor satisfacción para nosotros, los monitores, y para todos los que trabajamos con las viviendas y los pisos, es verlos a ustedes después que progresan, que se han independizado, que se han emancipado y que viven en un piso solo. Son buenos hombres. Eso sería maravilloso. Son buenos amos de casa los hombres, Rita. Como decía Javier, que está aprendiendo a planchar ahora, no sé yo, Más o menos. A lo mejor dejan las cosas para un poquito más tarde. Tienen buena actitud, pero las dejan para un poquito más tarde. Pero bueno, eso somos todos, Rita. No solo los hombres que llevas tú los pisos tutelados, pero sí es verdad que nos cuesta un poquito más las cosas de amas de casa, ¿no? Gilberto. Sí, en general estoy de acuerdo con Rita. La dejan un poco para más tarde. Un poco más tarde, después. Y al revés, Gilberto, las tareas de mantenimiento, por ejemplo, entre comillas, que se supone que son más de hombre, a las chicas de vez en cuando también le tiene que, a lo mejor, bueno, hacer algo por ahí, ¿no? No, yo creo que están iguales. Igual, ¿no? También, más o menos. Que ellos también se ponen y lo hacen. Chicos, ha sido un placer recibirlo, pero tenemos que terminar aquí ya porque el tiempo es oro en la radio y esta mañana también estuvimos hablando un rato y bueno, y no queremos que se alargue esto, así que gracias por estar con nosotros en este programa de radio especial, por decirlo de alguna manera, Pisos Tutelados. Lo hemos tenido en el debate, lo hemos tenido en la entrevista y ya sabemos un poquito más de su trabajo. Así que la última pregunta que hacemos siempre a todos los invitados, ¿cómo va a terminar el año? Aparte de con la cena de Navidad, supongo, ¿no? Esperemos, estamos todos los compañeros que vamos a ir a la cena de Navidad y también a la comida con los chicos. Antes de terminar, quería mandar un saludo a Inma, que no ha podido venir, y también a Elena Molina, que es la trabajadora social del CRIBO, coordinadora de los pisos, y a la compañera Rosalía, que está actualmente con nosotros. Vale. Por eso, que no solo son ustedes el equipo de los pisos tutelados, sino que es mucha más gente, ¿verdad, Rita? Sí, todos los que acaba de mencionar ahora Gilberto, que trabajamos todos en equipo con el resto. Pues muchísimas gracias a los dos y no pierdan la costumbre de venir a la radio, ¿vale? Gracias, gracias y buenas tardes. Hasta aquí la Ovejita Negra de esta semana. Como le dijimos, Pisos Tutelados, hemos tenido debate, hemos tenido también nuestro Rinconcito de la Ilusión, pero ya no hay tiempo para más. La próxima semana volvemos también con otro especial Talleres del Cribo, porque vamos a entrevistar por fin, después de muchos años y que yo mismo me echo la culpa, a algo que tenga que ver con la coral del Cribo, con el Cribo Canta, porque eso es una deuda pendiente que he tenido desde hace un montón de tiempo, pero por lo que fuera no había coincidido, y están haciendo también una labor extraordinaria. Quizás deberíamos valorarlo más, pero bueno, eso será la próxima semana, que por fin vamos a tener aquí un encuentro, compañeros del Cribo, compañeros de la Ovejita Negra y compañeros del Cribo Canta. Eso será la próxima semana. Adiós.